¿Dónde andarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. No sé por qué, porque se me ocurrió el ¿dónde andará?, ¿no? Y me salió el cachito de tango. ¿Dónde andará pataperreando Melisa Trad Malmod? ¿Estás por ahí, Melisa? Estoy por acá y tengo que decir que me encanta cuando arrancás esta columna cantando. Lindo. Bueno, sí, porque, viste, en medio de la debacle, lo único que nos va quedando es cantar un poco de vez en cuando. Me imagino en el lugar en el que estés pasa algo parecido. Sí, ni hablar. Bueno, me parece que todo el mundo, y sobre todo la gente que vive en contextos de conflicto, sí, hay un poco de eso de volver a lo simple, volver a las cosas que te pueden hacer feliz, claro, en un contexto horrible. Sí, ¿no? cantar una canción y comer un pastelito hecho por otra persona. Me encantó esa definición, totalmente. Sí, el pastelito. Bueno, pero viste, es terrible, ¿no? Porque estamos tratando en lo posible, y esto no significa una defección, pero estamos tratando de cuerpear las situaciones, a ver si nos pasan un poco de largo, a ver si algo deja de tocarnos, un cachito, aunque sea. Así que bueno, pero primero decime dónde estás. Bueno, estoy en este momento en Palestina, nada más y nada menos. Así que imagínate si no vale la introducción de lo que decías para este momento. Sí, sí, y me sí. hacías acordar, de hecho, hay un historiador muy famoso que sí. se llama, bueno, que seguro muchos oyentes le conocen, que es Eric Hobsbawm. Sí. Y en uno de sus libros, él básicamente dice, bueno, para mí, y eso que él es historiador, ¿no? Sí. Sabe mucho más que el resto de nosotros, sí, en ese marco. Sí, sí. Pero él habla y él dice, bueno, para mí, qué sé yo, la caída del muro de Berlín o el ascenso de Hitler, por ejemplo, no es solamente el ascenso de Hitler, es qué estaba haciendo yo cuando eso sucedió y cómo recuerdo yo ese momento, ¿no? Muy Y bien. A mí me pasa un poco, por ejemplo, con el tema de las Torres Gemelas, que quizás es uno de los eventos internacionales que yo primero recuerdo por mi edad, Sí, digamos, era sí. bastante chica, pero entonces es uno de los primeros que recuerdo, así como algo grande, Sí. Y pensar, bueno, no pienso solamente en qué pasó, por qué, lo trágico del evento o lo que sea, sino recuerdo exactamente el momento en que me enteré qué estaba haciendo Claro. yo y qué estaban haciendo los demás, ¿no? Y cómo Claro. nos atraviesan a todos esos eventos históricos. Qué bárbaro. Bueno, ahí me imagino que, viste, cuando uno hace una cosa muy simplista y dice, bueno, a ver, Palestina está tratando de recuperar territorios que le afanó a Israel. En ese tratar de recuperar territorios, Israel los caga a tiros. ¿Es más o menos así? Sí, y te diría que más que eso todavía, ¿no? Porque no se trata siempre de los y las palestinas tratando de recuperar territorio. Sí. Se trata de una forma de vida en este lugar, Claro. Que hace que, aunque muchos israelíes no quieran aceptarlo, pero sí, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional ya han dicho, sí, esto es un apartheid, ¿no? Es un apartheid como el apartheid del que leemos que vivió Sudáfrica, ¿no? Ajá, Con la población negra. Sí, sí. Y me parece que eso es muy interesante, o al menos es, yo vine acá hace 6 años, y fue lo primero que me impactó, ¿no? Porque por ahí nosotros desde tan lejos, lo que escuchamos siempre es, bueno, la cuestión de la guerra, la cuestión de las bombas, ¿no? El Claro. conflicto armado, Sí. Sí. Esa versión de la historia. Pero acá lo que tenés es que yo antes de venir acá hace 6 años, bueno, había estudiado el tema, ¿no? Yo me imaginaba dos territorios separados, Sí. claro que sí, uno formado de una manera bastante polémica que le quitó territorio al otro y por eso arranca todo este problema. Sí. Pero me imaginaba eso, como dos territorios separados, No dos ¿no? De alguna culturas, manera. no dos culturas. Bueno, sí me imaginaba dos culturas, pero me imaginaba, ¿sabes qué? Como si fueran dos países, uno al lado del otro, con un conflicto entre sí, Eso sobre es. Sí, la tierra, lo que sea. Sí. El problema es que no es así. Hay un control de la población israelí sobre la población palestina en el día a día, en las cositas más chiquitas que uno no se puede imaginar, porque en el fondo somos unos privilegiados que, más allá de todos los problemas con los que cargamos en Argentina, Sí. al menos generaciones como la mía no les ha tocado vivir realmente momentos tan oscuros, como sí puede haber sido la dictadura militar, ¿no? Claro. Pero esta cosa de vivir en paz y entonces no entender lo privilegiados que somos, de por ejemplo, acá la gente, no sé, yo me estoy quedando con un amigo, mi amigo no puede ir a las mismas ciudades que yo a visitarlas en su propio país, porque hay controles israelíes en el medio y entonces él no tiene el permiso para pasar y yo, que vengo de afuera, sí. Ah, ¿No? Mira. Cositas así, ni hablar de los bloqueos de algunas zonas en particular, la cuestión de qué medicina entra, qué cosa no, la cuestión del control de sus recursos naturales, como el control del agua de la población palestina, y eso hace que no puedan cultivar y eso hace que no puedan desarrollarse. O sea Eso que, es. espera un poquitito, porque voy entendiendo despacito. Sí. Es como si Palestina fuese una colonia israelí. Bueno, es que sí, acá en realidad, eso quería como desmitificar la propia versión que yo tenía antes de venir aquí hace 6 años, Sí, que es, no son dos territorios separados con autonomía. Hay claramente una decisión, por ejemplo, si vos querés, como argentino, entrar a Palestina, vos primero tenés que pasar por un control israelí que te dice vos podés entrar o no, ¿no? Si el control israelí no te deja pasar, vos no podés llegar a Palestina, ¿no? Entonces, Palestina está de alguna manera cercada internacionalmente. Y hoy hablaba de esto, nada, te puedo contar un poco después, porque hoy estuve en un campo de olivos, que el olivo es como todo un símbolo para los palestinos, porque es como, tiene que ver con sus raíces, con la tierra, ¿no? Y entrevistaba gente, nada, palestinos que estaban ahí, como, nada, recogiendo las aceitunas y demás, y uno me decía, es que vivir acá es como una prisión, es una prisión, digamos, eso. Nacimos en una prisión, ¿no? Bajo la cual siempre hay un montón de control, y eso, a ver, eso es la vida diaria. Ahora, el tema es que en este momento específicamente está todo súper complicado, porque cada tanto hay tensiones más fuertes, ¿no? Y hace cierta cantidad de días, acá el problema es que nadie te puede decir cómo empieza la cosa, ¿no? Porque como hay una situación tensa todo el tiempo, pasó hace unos días que las fuerzas israelíes asesinaron a dos chicos en un campo, dos palestinos en un campo de refugiados. Casi que ahí nomás un palestino asesinó a un soldado israelí en un puesto de control. Eso, y se escapó a un campo de refugiados que estaba ahí cerca. Eso hizo que los israelíes entraran en masa al campo de refugiados, porque los israelíes tienen dos políticas que son muy terríficas, que es, una es el castigo colectivo, es decir, vos tenés un palestino que comete un acto terrorista y los israelíes creen en esto de castigar a su comunidad entera, ¿no? No solamente a él, sino a su comunidad entera. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y, por ejemplo, el tipo que mató a un soldado, a una mujer, soldado israelí, se escapó y se metió en un campo de refugiados que estaba casi que al lado del puesto de control donde cometió el acto terrorista. Se metió en ese campo de refugiados. Lo que hicieron los israelíes ahí nomás fue sitiar el campo de refugiados, empezar a entrar armados a todas las casas del campo. Y el tema, que es, esta es la segunda política horrorosa que tienen, que es que ellos tienen derecho a disparar. Decime vos quién les da ese derecho, ¿no? Pero tienen derecho a disparar, a matar, ¿no? Entonces, vos imaginate la situación. Lo que pasó fue que, de hecho, una mujer grabó un video de los soldados israelíes entrando a su casa en el campo de refugiados. Esto es hace unos días nomás. Y entonces, nada, vos ves la violencia con la que entran, entendés, segundo, imagínate, si un soldado israelí tiene derecho a disparar, imagínate, ojalá no te lo encontres muy nervioso, ¿no? Claro. Porque quizá te dispara sin querer. Y bueno, todo el video mismo también trajo enojo en la población palestina, que también salió, mataron a otro soldado en la ciudad de Nablus. Después, entonces, los soldados israelíes cercaron toda la ciudad de Nablus y no se podía entrar ni salir. Claro. Entonces, estamos en este momento en una situación bastante tensa, de nada, esto va y viene, ¿no? Como hay represalias todo el tiempo. Nivel, el otro día, para cruzar a Jerusalén, desde donde yo estoy, que es la capital de Palestina, Ramallah, uno tiene que pasar por un control israelí. Sí, claro. Ese mismo control que yo algunos días me tomo cuando viajo a otras ciudades, el otro día estuvieron a los tiros en ese mismo control. Entonces, es como que está la situación muy complicada en este momento, pero lo que me parece importante de recalcar, porque vos si lees los medios, te aseguro que si en este momento te metes a Infobae y han escrito algo al respecto, es mirá el terrorismo palestino que está asesinando soldados israelíes, ¿no? Sí. Y obvio que vamos a leer eso en Argentina, y por un lado, no solo no es así, sino que sí es cierto que hay una cosa de los dos lados, ¿no? Hay acción, reacción todo el tiempo. Claro. Pero uno no puede dejar de leer. O sea, si bien uno no puede dejar tampoco de aceptar y pensar, ah, bueno, no, son solamente los soldados israelíes, ¿no? Asesinando a jóvenes palestinos. No, también hay atentados del lado palestino. Pero uno no puede dejar de leer eso, ¿no? En el contexto de que esto es un apartheid, ¿no? Claro, o sea, uno no sí. puede dejar de leer lo que pasa sí. en el contexto de una opresión sistemática sí. del pueblo palestino por parte de los israelíes. Melissa, ¿Palestina tiene algún aliado internacional? Porque me consta que Israel, por supuesto, tiene a Estados Unidos, a la OTAN, a casi todo Occidente como aliado y apoyo. Para todas las tropelías que hacen, pero en el caso de Palestina, ¿tiene algún aliado internacional o están solos en esa prisión? No, bueno, es bastante interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque uno puede pensar las alianzas de muchas maneras, ¿no? Sí. Porque por un lado podés tener la solidaridad internacional, que sea simplemente decir ante la ONU, che, banquemos al pueblo palestino, pero en el fondo sí. no pones plata, no haces nada por ellos. Ok. Más que ser como, ¿no? Alzar tu voz con respecto a eso, podés poner plata, como por ejemplo hacen los iraníes. Hay una facción del pueblo palestino que está organizado en una organización que se llama Hamas. Ah, sí. Es una organización bastante polémica porque durante mucho tiempo han creído en el uso de la fuerza y la violencia para reclamar su territorio, sí. lo cual también es toda una discusión y es una polémica, ¿no? Porque, claro. bueno, también claro. uno tiene que ponerse en ese lugar sí. Para pensar cuándo, digamos, la violencia acá es moneda corriente, o sea, tampoco es que, viste, esta cuestión de querer poner, como los israelíes tienen mucho el discurso de que Hamas es una organización terrorista, sí. con la cual, opinión con la cual mucha gente en el mundo coincide, pero uno también podría decir que lo que hace el Estado israelí, bueno, está bastante cerca de las actividades de la organización terrorista, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo llamamos sí. al Estado de Israel? Sí, sí, sí, sí. Irán básicamente pone plata, por ejemplo, para sostener a una organización como Hamas, para bancarles las armas y demás. Ahora, algo que a mí me parece muy interesante, que también, porque creo que en este conflicto hay mucho como mito también, entonces yo al menos te cuento los mitos que yo tenía en mi cabeza y que yo me saqué cuando vine por Ajá, primera vez y que sí. ahora, bueno, sigo descubriendo y sigo entrevistando gente y más me despierta estas cosas. Y es que yo antes de venir me imaginaba que acá había como un pueblo árabe unido atrás de la causa palestina, ¿no? Porque de Ah, hecho, sí, okay. en su momento, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, cuando Israel se declara como Israel en 1948, ahí nomás, bueno, venían de una guerra, ¿no? Con las poblaciones árabes, hay una guerra de la independencia que ellos le llaman, y en esa guerra participan, participa lo que era Jordania de ese momento, participa Egipto, participa Irak, Sí, Líbano, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, la población árabe alrededor siempre estuvo interesada en esto y veía a Israel como un enemigo, ¿no? Esto no es así. No es así. No es así, primero porque muchos países árabes con el tiempo, si bien participaron de varias guerras, porque no hubo solamente una, tenemos la Guerra de los Seis Días, la Sí. Guerra del Yom Kippur, Sí. Muchas más tensiones después también, muchos países terminaron haciendo la paz, o sea, primero perdieron territorio a Israel, porque si hay algo que hay Claro. que decir es que Israel siempre ha sido muy eficiente en sus conquistas de territorio. Sí. Entonces le tomó territorio a Egipto, le tomó territorio a Jordania, etc. Hicieron tratados de paz en algún momento. Algunos países restablecieron relaciones, o sea, el Líbano, por ejemplo, no, pero Egipto sí, Jordania también. Claro. Restablecieron relaciones. Y además lo que tenemos es que en los últimos años hemos empezado a ver también a países del Golfo empezar a, bueno, entablar relaciones nuevamente con Israel. Y lo que acá te dice la gente, en el fondo, es que Sí. no hay una población árabe en realidad unida atrás de la causa palestina. En el fondo, cada país Ese tiene es un sus buen intereses. Dato Sí. ese. Ese es un buen dato. Sí. Digamos, Es un poco triste en sí. Antes de abrir la boca, ese es un buen dato, porque de alguna manera te humaniza también esa población Sí. árabe, porque nosotros también tenemos nuestras divisiones internas. Parece que Ni hablar. las divisiones internas, es como si creyésemos que en algunos países no hay divisiones internas. Y esto es mentira. Total. Eso es mentira. Bueno, Claro. Nivel que, imagínate, estamos hablando de la población árabe de distintos países de la región, ¿no? Sí, claro. Pero Claro, si claro. hay algo más triste que eso, es que en realidad la misma población palestina está dividida, ¿no? Y Eso. aún eso a mí me parece como súper doloroso para esta gente, porque Sí, si uno sí. lo piensa, no sé, yo lo traslado un poco a Argentina y digo, bueno, sí, nos matamos por mil cosas, ¿no? Pero Sí. quizá, o quiero creer, que si hubiese una potencia extranjera, quiero creer, ¿no? Porque la verdad es que uno nunca sabe y medio que la vida te va desencantando, me Sí, parece, sí, pero sí, sí, sí. quiero creer que si hay una potencia extranjera que representa un riesgo para nuestra soberanía y nuestro ser nacional, quiero creer que dentro de todo nos uniríamos. Digo, seguro No, no, había no, no. los cipayos de Bueno, siempre van a estar, ¿viste? Pero vos querés creer, quiero pero creer. eso no sucede. Eso no sucede, Melissa. Quiero Basta, creer. basta, basta. Bueno, Pero como población, sí, ¿viste? sí. Porque vos tenés, vos siempre están los cipayos que les gusta el foco reflector en el momento, ¿viste? De ser, oh, si soy políticamente incorrecta, entonces digo Claro. tal cosa. Pero quiero creer que detrás de Sí. ciertas causas, la población como tal, quizá, No, no, esperaría no. yo, se También, uniera ante un hecho de tal gravedad. Melissa, también nos Sí. duele pensar que la población cubana está también dividida. Nos duele pensar eso. No, no, digamos, no nos gusta pensar en eso. Pero bueno, pero Sí. existe esto y está Existe. la población dividida. Así que Sí, sí, bueno, sí. las Lo grietas complicado. menudean, sí. Sí. Dale. Lo complicado es que en el caso de la población palestina tienen una situación muy compleja, Sí. que es que si vos mirás el mapa, y esto siempre nosotros decimos, viste, en la radio es hermosa, pero bueno, tenemos esta dificultad específicamente cuando hablamos de política internacional, Sí. de la cuestión de los límites y los mapas que a veces necesitamos verlos. O sea Claro, que claro. invito a la gente en su casa a que googlee cómo es el territorio, cómo era el territorio de Palestina previo a 1948. Ajá. ¿Y cómo es el territorio hoy? Para ver cómo Israel se ha ido comiendo casi todo de Palestina. Sí. Pero aparte, lo interesante es ver que hoy en día la población palestina que vive en esta región no es que están todos agrupados en un sector, ¿no? Entiendo, Vos entiendo. tenés principalmente dos grandes cosas, que una es, por un lado tenés Cisjordania y por otro lado tenés la Franja de Gaza. Esos Claro. dos territorios Sí. no están unidos territorialmente, o sea, en el medio de uno y otro está Israel. Claro. Y vos también tenés, además, entonces tenés los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que son los palestinos más pobres, los que viven en la peor situación de todos, ¿no? Tenés a esos palestinos, después tenés los palestinos de Cisjordania, después tenés los palestinos que viven en Jerusalén, Sí, ¿no? ah, Los claro. palestinos Sí. que o sea, tienen ciudadanía israelí. Bueno, todos esos distintos tipos de palestinos, distintos tipos, bueno, distintos tipos por el documento de identidad que Claro, tienen, claro, claro, claro. no están unidos, y no solo no están unidos, sino que justamente por lo que decíamos antes, tienen intereses distintos a veces, ¿no? Y tienen distintas formas de mirar cómo se tienen que hacer las cosas, que es lo que suele pasar en cualquier conflicto en el mundo. Sí. Pero esto hace que, nada, no est o sea, no estén, Mamma ni ellos mía. mismos estén unidos en su propia causa. Y eso lo Basta, complejiza mucho. Melissa, basta, Melissa. Ay, perdón, te dije que te iba a traer algo más positivo. Yo prometo acá, prometo en esta columna Qué que la bonita que próxima sos. columna Qué bonita, va a sí. tener más onda. Bueno, te mando un beso grandote. Cuídate un poco, no sé si mucho, pero cuídate un poco, Melissa, por favor. Nos Sí, volvemos a comunicar, ¿eh? Bueno. gracias, Kiki. Estoy acá escuchando a las recomendaciones de la gente y todo, así que no hay problema. Y bueno, ya saben, como siempre, pueden seguir el viaje, seguir lo que está pasando en Palestina e Israel en mis redes, Melissa Trad, TRAD. La seguimos por ahí también. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que siempre, siempre nos escucha y nos manda mensajes tan lindos. Chaucito. Adiós. Qué maravilla. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué se me ocurre? Ah, lo de las habas. Lo de las habas. No sé por qué se me ocurrió. No importa. ¿La escuchaste a Melissa Trad Malmod? ¿Dónde? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.